Bueno, todo retomando la normalidad en cuanto a la actividad diaria, ¿no? En los diferentes ámbitos de la sociedad riojana, ¿no? Así que, bueno, a trabajar por lo menos estos 3 días. Y hay que trabajar estos 3 días que quedan, nada más. Exactamente. Exactamente, bueno. Ya como una forma de despedir al mes de mayo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, le comento, Sergio, que estamos nosotros en el Ministerio de Educación, nos encontramos junto a la Secretaria de Calidad Educativa del Ministerio de la Provincia de La Rioja, Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja. Estamos hablando de la licenciada Rita Abdala, ¿no? Hace, bueno, ya unos días que el Ministerio de Educación comenzó a trabajar, ¿no?, específicamente con material bibliográfico relacionado con el Mundial de Fútbol, este Mundial de Sudáfrica 2010, que va a comenzar dentro de 15 días. Y estamos cerquita ya, Carlos, ¿eh? 15 días, exactamente. 15 días. Nada. No queda nada. Solamente las ganas. Y las ganas de ver los partidos, ¿no? Como muchas siempre. Ganas. La verdad es que cada vez que veo me dan más ganas de estar. Pero bueno, sí. Ya llegará mi momento. Bueno. Decía de que, bueno, a propósito del Mundial de Fútbol, desde el Ministerio de Educación se están impulsando, bueno, diferentes actividades que tienen que ver con la relación, ¿no?, que tiene el fútbol con los diferentes espacios curriculares. Uno llegará a decir que tendrá que ver todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que a través de este material bibliográfico, los medios y el Mundial de Sudáfrica 2010 en la escuela, se van a comenzar a trabajar en los diferentes establecimientos educativos de la capital de la provincia de La Rioja, y justamente, ¿no?, nos va a comentar, a explicar la licenciada Rita Abdala sobre esta integración, ¿no?, entre los espacios curriculares. Bueno, licenciada, buen día para Radio Nacional. Una iniciativa más que positiva, ¿no?, y que ayuda a integrar, ¿no?, lo que es la educación, en este caso con el deporte, a través del Mundial de Fútbol. Sí, efectivamente, nosotros sabemos, tenemos una historia de, como decía ayer, cada 4 años del Mundial de Fútbol, y la verdad que lo mejor es estar como preparados. Si no vamos a modificar los contenidos previstos por la currícula de primaria o de secundaria, pero sí nosotros consideramos que esto es una cuestión, un tema motivador para trabajar los diferentes temas de cada uno de los niveles educativos. En el caso de primaria específicamente, se ha tratado de armar como materiales para que de orientación a los docentes, pero en realidad lo vamos a enfocar sobre todo en lo que son las ciencias sociales, de la geografía, de la historia, que es lo que se, como que son las áreas curriculares como que más se prestan para trabajar esto del Mundial, ¿no? Bueno, es un material totalmente integrador. No, porque más allá de hacer un repaso en lo que tiene que ver con el trabajo que realizan los medios de comunicación en cuanto a la presentación de la información, el tratamiento, no, esto va llevando a que los chicos puedan integrarse a través de los espacios curriculares en relacionándolos con el Mundial, con los países que participan. Exactamente, o sea, es una buena oportunidad para trabajar algo que también no solo es parte de los contenidos, sino de la cultura general que deben tener todos los chicos, ¿no es cierto? Así que para nosotros es bastante importante el hecho ya de que el Ministerio de Educación de la Nación se haya preocupado y haya podido armar este material, y también, por supuesto, la provincia adaptándolo a nuestros contenidos. Es real la importancia de los medios de comunicación y efectivamente en todos los temas que se presentan son muy influyentes, y a veces en este momento más influyentes que los mismos docentes en el aula. Por eso es que la verdad es que nosotros tenemos que trabajar o seguir trabajando lo más coordinadamente posible como para que ayudemos a construir ciudadanía con nuestros chicos, a construir conocimiento. Es fundamental. Nosotros lo hemos visto esto ya el año pasado con el tema de la gripe A, que los medios de comunicación nos han servido muchísimo como mediadores para trabajar los distintos contenidos en la casa, y hoy, digamos, con el Mundial también ver de qué manera se presentan, cómo se puede trabajar, y que también los medios vayan a la escuela, porque la verdad que sería interesante después ver en algún momento cómo cómo integrarlos ya en la currícula, en virtud de que, y en la misma vida institucional, en virtud de que nosotros tenemos que ir formando a los chicos como críticos, que sepan recibir la información, analizarla, criticarla, es decir, no solamente guiarse por lo que a distintos medios dicen. Hablabas recién de la construcción del conocimiento, es importante, digo yo, pienso el tema de la construcción de la identidad, ¿no? Nacional, no tan solo de los argentinos, sino teniendo en cuenta que también hay chicos de otras nacionalidades, ¿no?, que están viviendo particularmente acá en La Rioja. ¿Cómo se lo tomaría en ese caso? ¿Cómo se adaptaría en esas situaciones? Bueno, es una buena oportunidad también para conocer las culturas de otros países. Es verdad, es decir, no solo el Mundial nos va a servir, es decir, el Mundial y también todo este festejo del Bicentenario, lo que tienen que propugnar es que hay una reconstrucción de la identidad, un fortalecimiento de la identidad como nación y como provincia, rescatando nuestras tradiciones, nuestra cultura y también el deporte, que en el caso del fútbol es el deporte más masivo y que convoca a muchos jóvenes y niños, y la verdad que es también una gran oportunidad para instalar la importancia de las actividades deportivas en la vida de los chicos, en la ocupación del tiempo libre, y hoy además en el conocimiento de las distintas nacionalidades, de los distintos países, y los chicos que son de otros países, los docentes lo tienen que aprovechar como una gran oportunidad para que ellos mismos puedan contar sobre su cultura y eso se pueda conocer por parte de todos. Esto sería como educar para la diversidad, donde no tenemos una sola cultura homogénea, sino justamente el respeto por cada una de las culturas que habitan en nuestro país, que se caracteriza, ¿no es cierto?, por ser muy receptivo de todos los que quieran habitar, como decía ayer el gobernador, todos los que quieran habitar el suelo argentino tienen las puertas abiertas, es un país que recibe a todos los países, a los extranjeros, pero que eso es muy importante para evitar también el tema de la discriminación, el conocer las características de las culturas de otro país, por qué somos diferentes, y cómo cada uno ha ido construyendo su historia en este tiempo, ¿no? ¿Este material ya se repartió y ya está comenzándose a aplicar en las escuelas? Sí, se está distribuyendo en las escuelas y y aquí la dirección de primaria específicamente va a trabajar, ¿no es cierto?, con los supervisores para, bueno, darles, para poder, digamos, socializarlo y ver de qué manera cada escuela lo trabaja, porque no es que lo tiene que trabajar de allá a tabla, sino que, digamos, es como un orientador de las actividades que se pueden llevar a cabo durante este mes, sin dejar de lado los contenidos previstos en el currículum escolar del año. ¿Justifica también este tipo de trabajo, de actividades, el hecho de transmitir o que los chicos puedan ver a las escuelas los partidos de Argentina durante el Mundial? Sí, no son muchos los partidos, nosotros eso es un acuerdo que tiene que ir realizando, ¿no es cierto?, con los padres, las escuelas, los más chicos no pueden salir de las escuelas, en el caso de los más grandes podrán entrar un poco más tarde y retirarse antes los días que los tres partidos iniciales, ¿no es cierto? Uno es el fin de semana, creo, el primero es el sábado, así que digamos que nos quedan en la primera vuelta pocos partidos. Y bueno, en los lugares donde como se dispone de televisores, ¿no es cierto?, y en este caso se podrá ver cómo se arma en los que son de menos cantidad de chicos. En los de mayor cantidad de chicos, bueno, habrá que ver de qué manera nos organizamos para que puedan ver. La idea es de que durante el horario escolar de los partidos que les toque a Argentina, si les tocara, es de que los chicos estén afuera o consensuar si van o no a la escuela en ese día. Eso lo tienen que trabajar con los tutores. Nosotros, por ejemplo, los más chicos no los podemos dejar salir. Y mientras están en la escuela es nuestra responsabilidad, por lo tanto hay que acordarlo con los tutores. En el caso de los más grandes, como digo, manejan independientemente, ellos podrán ingresar ese día más tarde o retirarse antes del día que el patria. Muchas gracias. Gracias a usted. La palabra de Rita Bada, la Secretaria de Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Bueno, Sergio, hablando sobre lo que es la implementación de este material, los medios y el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 en las escuelas, y también, bueno, ratificando esta decisión tomada que los partidos de Argentina únicamente sean televisados en las escuelas, y de esta forma evitar de que los chicos salgan para el caso de nivel primario, y bueno, ya consensuar va a ser otro el trato que va a haber con los chicos del nivel secundario para ver si se retiran antes o ingresan más tarde. Bueno, por lo pronto, los partidos que afectarían, digamos, de una manera, por llamarlo así, ¿no, Carlos? Es el segundo partido de Argentina que jugaría con Corea del Sur en horas de la mañana, ¿no? 8:30 de la mañana, los chicos que van a la mañana. Y el tercer partido que jugaría con Grecia, que va a ser a las 3 de la tarde, me parece. 3 de la tarde. O sea que serían dos los partidos que, lógicamente, los chicos no podrían ver. Creo que el primero juega un día sábado, ¿no? Con Nigeria. Con Nigeria a las 11 de la mañana. Un día sábado. Bueno, vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Sí. ¿Qué respuesta hay justamente sobre este tema? Sobre todo porque esto lo tienen que consensuar ya los tutores. Sí. Con los mismos chicos y también particularmente las autoridades de las escuelas, bueno, para decir, por ejemplo, en el caso que juega a las 11 de la mañana, sí. Los chicos se van a retirar 10:30 o si van a optar por quedarse en la escuela o directamente no ir, no sé. Claro, habrá muy, que muy ver difícil. cómo se plantean esas circunstancias. Lo mismo que cuando juegan a las 3 de la tarde y ingresan también. A las 2, sí. No podrían estar ingresando. Recordemos que el horario de juego son 2 horas de transmisión. De transmisión son 2 horas. Y prácticamente a las 5 de la tarde es como que estaría la jornada perdida, digamos. Uh-huh. Sí, habrá que ver cómo se actúa en consecuencia, ¿no? La uh-huh. verdad que sí. Bueno, volvemos contigo en la mañana, Carlos. Un abrazo. Sergio, para sí. agregar, decirte, no van a sesionar los diputados hoy. Estaba prevista una sesión especial. Sí. Esto, bueno, se había comunicado la semana pasada, había surgido esta versión. Bueno, hoy ya confirmaron que los diputados no van a tener esta sesión oficial hoy en la Cámara, en la legislatura de la provincia de La Rioja. Y bueno, ya va a ser la sesión la próxima semana, teniendo en cuenta que mañana es el último jueves del mes. Entonces no les corresponde sesionar, así que ya la próxima semana vuelven a su trabajo. Bueno, importante la información entonces. Aclarado, hoy no sesionan los diputados, ¿sí? Y tampoco van a sesionar los concejales. Los concejales. Volvemos contigo en la mañana, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. 9:07 ya en la República Argentina. Bueno, una noticia que lo dábamos nosotros también tempranito, Marta. Esta sesión que iba a tener la Cámara de Diputados a nivel provincial. Mm-hmm.